www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica. Queridos hermanos, esta comunidad puesta bajo la protección y ejemplo inspirador de San Antonio de Padua celebra hoy su fiesta patronal. Este santo desarrolló su apostolado principalmente entre los más humildes y sencillos de la sociedad, aunque sin excluir a nadie del anuncio del Evangelio. Se trata de uno de los santos más populares de toda la Iglesia Católica, incluso en todo el mundo. Un santo que contribuyó de modo significativo al desarrollo de la espiritualidad franciscana, con su marcada dote de inteligencia, de equilibrio, de celo apostólico y principalmente de un fervor místico. Su amor por los pobres quedó perpetuado en un símbolo concreto de su caridad sin límites, mediante el cual nos sentimos movidos a imitarlo y junto a este rasgo su preocupación por la justicia y las causas humanitarias. En este sentido, un compromiso por la justicia exige un auténtico cambio en el estilo de vida. Su ejemplo nos recuerda que el cristiano supone siempre una llamada y una misión de Dios, y la mejor, o más bien la única actitud adecuada, es la disponibilidad del cristiano para escuchar su voz, siguiéndole con docilidad y flexibilidad al llamado de Dios. Un llamado que se manifiesta en la santidad, que se vive especialmente cuando procuramos evangelizar en medio de las actividades y preocupaciones de cada día. El Espíritu Santo, a través de la Iglesia, suscita en cada fiel un anhelo de santidad, un fuerte deseo de renovación personal que no solo se alimenta en la oración, sino también en la misión cotidiana. Esto nos lleva a pensar y a fomentar un estilo de vida acorde a las enseñanzas del Evangelio y sobre todo en una sociedad más justa, así como un gobierno que administre en forma equitativa la distribución de los bienes. Una conciencia de responsabilidad y solidaridad de todos los ciudadanos, poniendo en práctica las virtudes que favorecen la convivencia y nos enseña a vivir unidos, para construir juntos, dando y recibiendo una sociedad nueva. Una de esas virtudes a poner en práctica es la caridad. La caridad es un don de Dios que nos permite amar en medida superior a nuestras posibilidades humanas. Es amar como Dios, no con la perfección que Él lo hace, pero sí con el estilo que Él tiene. A eso nos referimos cuando decimos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, a que tenemos la capacidad de amar como Dios. San Antonio nos habla también de la oración como una relación de amor que empuja al hombre a conversar dulcemente con el Señor, creando una alegría inefable que suavemente envuelve el alma en oración. Antonio nos recuerda que la oración necesita una atmósfera de silencio, que no coincide con el alejamiento del ruido externo, sino que es experiencia interior, que mira a quitar las distracciones provocadas por las preocupaciones del alma. Es el amor de Cristo el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar potenciando nuestras virtudes personales. Hoy, como ayer, nos envía por los caminos del mundo a proclamar su Evangelio a todos los pueblos de la tierra. Con su amor Jesucristo atrae hacia sí a los hombres de cada generación, convoca a la iglesia y le confía el anuncio del Evangelio. San Antonio nos muestra la senda y nos señala las claves: oración y palabra de Dios, Eucaristía y reconciliación, caridad y misión. Imitando a un hombre íntegro como nuestro santo patrono, hagamos el bien procurando promover una ciudad más justa y solidaria, la cual no se logra solo con acciones materiales. Hace falta especialmente en la actualidad un impulso ético compuesto de mayor generosidad, honestidad, sencillez, respeto por la ley, amor al trabajo y una sólida espiritualidad. Porque una espiritualidad será auténtica y plena si conduce a la configuración con Cristo. Esto es, seguimiento e imitación de su persona. Es la base de toda renovación personal, comunitaria y social. Pidamos, queridos hermanos, a San Antonio, que por su intercesión nos convierta en una iglesia llena de ímpetu y audacia evangelizadora. Tenemos que ser de nuevo evangelizados y fieles discípulos de Cristo. Cristo es quien comprende el corazón del hombre. Él puede colmar sus esperanzas y expectativas, así como dar respuestas a las preocupaciones y dificultades que la humanidad de hoy afronta en su camino cotidiano. Pidamos a María Santísima que fortalezca nuestra fe y nos haga intensificar el testimonio de caridad y de oración. Que así sea. www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica.